Capítulo 8. Nuevos rumbos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo diría. Porque voy a prepararos el lugar. Juan 14, 1 y 2. Hacía cerca de 2 meses que acabó nuestra estancia en la tierra. Regresamos al Instituto María de Nazaret, y nos instalamos de nuevo en el pabellón anexo al hospital, donde residíamos desde que recibimos el alta. No logramos aún ver al hermano Teócrito para conocer su opinión sobre cómo fue nuestra conducta en libertad. Lo que más nos preocupaba era su opinión y las deliberaciones de la Dirección General sobre nuestro futuro. ¿A dónde iríamos? ¿Qué sería de nosotros una vez separados de Teócrito, de Roberto, de Carlos, de Joel, de aquella élite acogedora de los departamentos del hospital? Reencarnaríamos inmediatamente, en caso de no haber conseguido méritos para un mayor estadio en el aprendizaje espiritual. Uno de aquellos días de ansiosa expectación, nos sorprendió la visita del viejo amigo Jerónimo de Araujo Silveira. Llegó al pabellón hindú por la mañana, acompañado del asistente Ambrosio, a cuya bondad tanto debía. Había pasado ya por el hospital, a despedirse de Teócrito y sus auxiliares, en cuyos corazones encontró siempre un sólido afecto. Y ahora nos buscaba para retribuir las visitas que le hiciéramos, y también para despedirse, pues aquella misma semana se dirigiría al recogimiento, a cuidar de los preparativos de la próxima reencarnación. Se veía la amargura impresa en sus facciones, con un tremendo aspecto de postración. Él nunca había conseguido resignarse, y desde los tiempos del Valle Siniestro, le conocíamos como de los más faltos de armonía de nuestro grupo. Le sugerí, con pena, y midiendo mis palabras para no herirle, ¿por qué no retrasas un poco más la vuelta al teatro de los infortunios que tanto daño te hicieron? Amigo Silveira, me consta que no es obligatorio, en determinados casos, la vuelta de manera obligatoria. En cuanto a mí, trataré de dilatar lo más posible mi permanencia aquí, si no surge nada en contra. Pero, es cierto que las deliberaciones tomadas después de la última visita que hicimos al aislamiento, fueron muy serias e importantes, porque respondió con ardor y vehemencia, no conviene en absoluto a mis intereses personales dilatar por más tiempo el cumplimiento del deber. ¿Qué digo? De la sentencia labrada por mí mismo el día en que comencé a desviarme de la ley soberana que rige el universo. Fui bien preparado por los hermanos Santalmi y Ambrosio, mis dignos tutores, para ese servicio que se impone a mis críticas necesidades del momento. Después de mucho pensar, llegué a la conclusión de que debo, realmente, renovar la existencia humana cuanto antes, ya que mis errores fueron graves, y grandes mis responsabilidades, con su abundante carga de deudas. Ahora, mi inquieta conciencia, me obliga a expurgar de ella los reflejos deshonrosos que la ensombrecen, y eso solo será posible, volviendo al teatro de mis infracciones para realizar nuevamente, y de forma honrosa, lo mismo que en un pasado indigno desbaraté, incluso mi propia organización material. ¿Quieres decir que renacerás en Oporto? Preguntamos a coro. Sí, amigos. Loado sea Dios. Renaceré realmente en Oporto, como en otro tiempo. Pasaré la vida en una hacienda. Seré de nuevo una persona rica, cuidaré de recursos económicos tanto míos como ajenos, y me enfrentaré por segunda vez a las rigurosas tentaciones inspiradas por el orgullo, la vanidad y el egoísmo. Subiré en el concepto de mis semejantes, me considerarán una persona honrada y grata. ¿Seré el mismo, tal cual fui ayer? Pero no me conocerán más con el nombre deshonrado de Jerónimo de Araujo Silveira, porque recibiré otro al nacer, para cubrirme de la vergüenza que sigue mis pasos. Todo eso lo realizaré como expiación, la terrible expiación de tener riquezas, más arriesgada y temible que la de la miseria, más difícil de conceder méritos a su infeliz poseedor. La cercanía de una nueva cuna para ser una vez más hombre y resarcir antiguos delitos me conmueve hasta las lágrimas por comprobar la paternal bondad del Omnipotente, concediéndome la gracia del retorno protegido por el olvido, por el disfraz de un nuevo cuerpo, y un nuevo nombre, para que mi deshonra de otros tiempos, no sea reconocida y rechazada por toda la sociedad en que viví. Y yo, confiado y fortalecido de esta forma, pueda intentar mi rehabilitación ante la ley universal que infringí de todas las formas posibles, incluso ante mí mismo. Pues debéis saber, amigos míos, que la vergüenza de la deshonra me ruboriza todavía el rostro espiritual, como en el día aciago en que me suicidé, intentando librarme de ella. Me impresionan tus argumentos, Jerónimo. Compruebo con satisfacción que no fueron inútiles los esfuerzos de los hermanos Santalmi y Ambrosio en tu caso. Intervino Juan de Acevedo. Sí, intervine, conmovido y preocupado en desmenuzar las noticias para los apuntes de mis proyectadas memorias. Observo que serios cambios han producido un milagroso efecto en tu modo de pensar. Pero, ¿en qué familia renacerás, Silveira? Todavía nos acordamos de varias familias ricas de allá. Aunque lo supiese, ¿no te lo podría revelar, querido Botello? Me informaron mis tutores de que ese hecho es estrictamente confidencial, por no permitir la ley magnánima ninguna indiscreción que pueda perturbar la buena marcha de la evolución a confirmar. Según explicaciones del hermano Ambrosio sabremos, como mucho, el lugar donde iremos, hasta que nos internemos en el recogimiento, donde nos informarán con todo detalle. Sin embargo, asistí a una entrevista de dos reencarnantes del psiquiátrico con sus futuros padres, y he oído decir a algunos vigilantes nuestros, que se pueden dar muchos pormenores sobre ese asunto, incluso a los hombres. Dije, recordando la visita al puesto de emergencia de la colonia, con la expedición del Departamento de Reencarnación. El hermano Ambrosio intervino, corroborando con autoridad lo que decía el futuro capitalista de Oporto. Sí. Para estudio colectivo, o esclarecimientos personales que produzcan efectos saludables, y también como premio a la sinceridad de las intenciones y a la dedicación al trabajo, se permiten ciertas revelaciones sobre el delicado acontecimiento, incluso a los legos. A los hombres, principalmente, les han sido dadas muchas indicaciones al respecto, para que les sirvan de incentivo para el progreso e incluso de alivio durante las reparaciones. Sin embargo, para satisfacer la mera curiosidad, ya sea entre nosotros o entre los humanos, nunca se desvelará nada. Al reencarnante se le explicará, al internarse en el recogimiento, lo que a él respecta, de lo que sea útil y necesario. Te refieres al acontecimiento del puesto de emergencia, pero, ¿quiénes son aquellos personajes? Sus nombres, sus residencias, una isla existente bajo bandera portuguesa. Cierta localidad del inmenso nordeste brasileño. Estemos de acuerdo, amigo mío, que el sacrosanto secreto no fue revelado, no es verdad. Bajé la cabeza, mientras Bellarmine no, interesado, se volvía hacia Jerónimo. ¿Y tienes confianza en la victoria de la rehabilitación? Sinceramente, sí la tengo. Aun cuando me sienta dolorido ante la idea de reproducir, acto por acto, con circunstancias agravantes, la existencia en que fracasé. Creo estar preparado, porque, si no lo estuviera, dejaría de recibir el visto bueno de mis mentores mayores para proseguir en el único intento rehabilitador que debo realizar. Además, no lograré alcanzar del plano invisible nada más, sin responder debidamente a mis inmensos débitos. Hay que entender que hice desgraciada a mi propia familia, y que lancé a la miseria a otras familias que me prestaban la ayuda con sus propios bienes y su trabajo, que se vieron vilipendiados por mí, gracias a mi locura de jugador y libertino. Debo recordar que engañé a mi patria, crimen que repugna a cualquier hombre honrado, dejando mal incluso a funcionarios que, bondadosamente, intentando socorrerme, dándome plazo para rehabilitarme, no me embargaron como era su deber ni me denunciaron a la justicia ni decretaron mi bancarrota, etc. Todo esto pesa en la balanza de una conciencia despierta por el arrepentimiento, Bellarmine, pues lo hice bajo la influencia de la de mis costumbres licenciosas, de la irresponsabilidad y del desamor al bien. Me enredé de tal forma en el siniestro del suicidio, que ahora me siento tan encadenado al pasado que, Para realizar algo en los planos espirituales, debo volver al escenario de mis errores para subsanarlos, rehaciendo dignamente lo que insensatamente hice. Jerónimo prosiguió sin que le interrumpiésemos, mientras la tristeza ensombrecía nuestros corazones, ¿mis hijos no estarán más junto a mí? Dejando de velar por mi familia hasta el final, rechazando a medio camino la honrosa tarea de cabeza de familia, concedido por el cielo con la intención de hacerme ascender en méritos, me situé en la desgraciada situación de no tener la oportunidad en mi próxima existencia, de constituir un hogar y ser padre de nuevo. No obstante, para resarcir mi actitud con Zulmira y mis hijos, prometí a María, madre buenísima de mi Redentor, cuya solicitud maternal rehabilitó a Margarita y Albino, emplear todos los esfuerzos, cuando esté en la tierra, en el sentido de amparar a criaturas huérfanas, levantar, de cualquier modo, refugios que acojan a la infancia, y volverme un padre de los pobrecitos como lo sería de mis propios hijos. Ese será mi ideal en la existencia expiatoria a la que no tardaré en regresar. Quiera Dios que construyas esos refugios para la infancia desvalida, antes que la ruina económica te alcance, amigo Jerónimo, interrumpí yo, sorprendido con el valor que destilaban sus afirmaciones. Dios lo quiera, amigo mío, porque, antes o después de la ruina que me aguarda en la expiación terrestre, debo proteger a muchos huérfanos las imágenes llorosas de mis hijos arrojados al desamparo y a la desgracia por mi muerte prematura están indeleblemente fotografiadas en mi conciencia, esperando por mi parte el debido rescate, a costa del sacrificio que sea, nuevamente interrumpió el hermano Ambrosio, aclarando cautelosamente si, quiera Dios que, en el apogeo de las posibilidades económicas, o en el ocaso de las mismas, sus pensamientos y su voluntad no se desvíen de la ruta rehabilitadora que resolvió caminar en este momento. Nuestro penitente está animado de las mejores intenciones. Pero la victoria en lo que pretende dependerá de su fuerza de voluntad y de la continuidad en los buenos propósitos que abriga. Generalmente el espíritu, una vez reencarnado, se deja engañar por las fraudulentas atracciones del medio ambiente a que se ve sometido, olvidando los compromisos de honor asumidos en la espiritualidad, por lo que mucho conviene, a la persona que los olvida, que sean cumplidos a la altura de la importancia que tienen. Pero, si la voluntad firme de vencer le impulsa sin descanso, sobreponiéndose a las influencias del mundo egoísta, es bien cierto que establecerá una armoniosa correspondencia telepática con sus mentores invisibles, que procurarán animarle a través de sanas y discretas inspiraciones, auxiliándole según la ley de solidaridad establecida con el intento de fraternizar el universo entero. Supongamos que Jerónimo descuidase las promesas hechas al reencarnar. ¿Qué pasará?, pregunté, con mi pesimismo habitual. Tendrá siempre su conciencia inquieta, y, más tarde, al regresar a la espiritualidad, se avergonzará de haber faltado a su palabra, comprendiendo, además, la necesidad de cumplirla en una nueva existencia. Esperamos, sin embargo, que eso no suceda en este caso. Jerónimo tiene el principal factor para realizar lo prometido, la buena voluntad y la ternura por el hermano abandonado. Súbitamente, en medio del rápido silencio que se produjo, Belarmino, cuyos sentimientos delicados el lector ya tuvo ocasión de apreciar, levantó la vista interesada hacia el futuro capitalista de Oporto, y preguntó afectuosamente, ¿qué noticias nos puedes dar de tu Margarita? Se fue al Brasil, y Albino, continúa en prisión, su majestad se interesó por él, realmente. Ah, sí, dijo el inconsolable padre suicida, como si en las cuerdas de su corazón hubiesen vibrado acordes punzantes. Iba a comentaros las buenas noticias. No pude visitarles más, como sabéis, por no permitírmelo mi situación moral, capaz de muchas indiscreciones. Pero estoy bien informado que Margarita, al llegar al Brasil, se casó con un compatriota, hombre probo y honesto, que le dio amor leal y un nombre honrado. Loado sea Dios. Qué bien hace a mi alma el daros esta noticia. En cuanto a Albino, es un modesto comerciante en Lorenzo Márquez, y se escribe asiduamente con su amigo Fernando, que le ha aconsejado honradamente, e hizo todos los esfuerzos posibles para proporcionarle un medio honrado de vida, instruyéndole además, en la ciencia de los espíritus, de la que es fiel adepto. Se casó también, hace poco más de un año, con una bonita morena afroportuguesa, ahora es padre de dos lindas gemelas recién nacidas. ¿Les pudiste ver, aunque no les visitases, Jerónimo?, pregunté, compartiendo la añoranza que se desprendía de sus expresiones. Sí, amigo Botello. Les veo a través de los aparatos del hermano Santarem, y es como si les viese de bien cerca y hablase con ellos, pues eso me lo permiten. En cuanto a Zulmira, cómplice infeliz de mis desatinos, termina su desgraciada vida amparada por nuestras dos hijas mayores, que no se negaron, gracias a Dios, a ayudarle, cuando las busco. Intentó impedir la ida de Margarita al Brasil, sin conseguirlo. Pobre Zulmira. La amaba tanto, Dios mío. Fui el responsable de su caída. También a ella le debo reparaciones, que más tarde compensaré, con el favor del cielo. 2 días después, Roberto de Canalejas volvió a visitarnos, con una invitación del hermano Teócrito para tener una reunión solemne en la sede del departamento hospitalario por la noche. Se trataba, decía el joven Canalejas, de una ceremonia de despedida, durante la cual nos liberarían de la tutela del departamento, y nos considerarían habilitados para emprender otros caminos en busca de las reparaciones para los servicios del progreso. De los barrios anexos al hospital asistirían antiguos amparados, que interesaba a todos profundamente. Como se puede comprender, el movimiento era intenso, en ese crepúsculo en que todas las dependencias del gran departamento enviaban a contingentes de espíritus considerados aptos o necesitados de nuevas encarnaciones expiatorias, debido al mayor crimen que puede cometer la criatura ante su creador. Al entrar por primera vez en la sede del departamento donde Teócrito tenía sus despachos de dirección, nos sorprendió la majestuosa estructura interior del mismo, en el habitual estilo portugués clásico, de gran belleza y sobriedad de líneas. Al llegar, nos llevaron a la amplia sala de asambleas, que parecía una cámara representativa, donde las tribunas de los conferenciantes serían ocupadas por el gran público, es decir, por nosotros, los amparados, reservando el nivel inferior a los directores, como en un anfiteatro. Sobresalía el magno escenario, por una singular palidez iluminada de manera que parecía provenir del exterior, llenando el ambiente de irisaciones blanco-azuladas. Poco a poco, se llenó el recinto. Los lugares reservados a las secciones eran rigurosamente separados por líneas divisorias, convirtiéndose las graderías o tribunas, como grandes camarotes destinados a clases sociales diferentes. Allí, sin embargo, no era social la diferencia existente, sino moral y vibratoria, lo que quiere decir que cada grupo se armonizaba completamente, teniendo un grado idéntico en la escala de las responsabilidades, de los méritos y deméritos. Mientras, los responsables de las diferentes dependencias del gran departamento se mantenían al lado de su director, es decir, de Teócrito, la tribuna de honor situada al nivel de la sala. A su vez, los asistentes y vigilantes acompañaban a los internos en las tribunas, codeándose fraternalmente con ellos, como modestos espectadores. Entre los primeros, notamos la presencia del padre Anselmo, educador del grupo de suicidas obsesores prisioneros de la torre, del hermano Miguel de Santarém, el abnegado consejero del aislamiento, del hermano Juan, el venerable anciano, guía paciente y caritativo del triste grupo del psiquiátrico, todos rodeando al director del departamento, responsable, a su vez, por el Hospital María de Nazaret, mientras que sus asistentes se mantenían con nosotros, a excepción de Romeo y Alceste que, como iniciados, pertenecían a la graduación más elevada en la jerarquía espiritual, aunque fuesen asistentes de Teócrito. A lo lejos, pudimos distinguir, a la claridad plateada que bajaba de la majestuosa cúpula, a algunos antiguos compañeros, como Jerónimo, cabizbajo y pensativo, a Agenor Peñalba, el obsesor convertido bajo los cuidados del padre Anselmo, y de Olivier de Guzmán, después de 38 años de pacientes esfuerzos, y cuyas facciones, severas, duras, parecían expresar desconfianza, expectativa ansiosa y sombría, así como un pavor indefinible. En medio de la augusta sencillez, se desarrolló la magna ceremonia. Ninguna particularidad sorprendió nuestra atención ávida del sensacionalismo mórbido de la tierra. Quiera Dios que, un día, los hombres encarnados, responsables por los graves problemas que agitan a la humanidad, aprendan con los espíritus la sencillez que entonces tuvimos ocasión de apreciar, cuando se reúnan en festividades o deliberaciones. Sin embargo, se trataba de una sesión magna, en la que se dirimían los destinos de centenas de criaturas que se deberían recuperar del error para marchar hacia Dios. Teócrito se levantó, dejando irradiar de su semblante fino, casi translúcido, una sonrisa amable para sus pupilos, como si les saludase fraternalmente, y, después de una seña afable, comenzó inspirando nuevos ánimos de vida en nuestras almas y el rejuvenecimiento para las luchas del porvenir. Os saludamos a todos, queridos hermanos en Jesucristo. Y en su nombre excelso, os deseamos la gloriosa conquista de la paz. La voz del insigne director, o las vibraciones de su pensamiento generoso en nuestro favor, que entendíamos como si se tratase de su voz, llegaba a nuestro entendimiento dulce y leve, casi confidencial. Sin embargo, la gran asistencia le oía nítidamente, sin perder un solo monosílabo. Los españoles afirmaban después, que el orador había hablado aquella noche en su idioma patrio, utilizando incluso expresiones usuales de su lengua, conocidas por ellos desde la infancia, lo que mucho les conmovía y sensibilizaba. Nosotros, los portugueses, sin embargo, les contradecíamos, pues lo que habíamos oído era un buen portugués clásico de Coimbra, mientras que los brasileños presentes pretendían haber oído el suave y tierno lenguaje de las tierras nativas, con sus acentos y modulación propios. Nota de pie. Incluso entre desencarnados, solamente los espíritus muy elevados pueden producir semejante fenómeno telepático. Fin nota de pie. Un sincero encanto emocionaba a toda la asistencia. Él, no obstante, prosiguió: no desconocéis, amigos míos, el motivo de la presente reunión. Es vuestro futuro y el destino que os aguarda el que aquí se proyecta, que serán concertados en la programación que deberéis no solo conocer, sino principalmente establecer y aprobar. Desde el día en que abrimos las puertas de esta colonia correccional, por órdenes de lo alto, para recibiros y alojaros, habéis vivido entre las alternativas de un hospital presidio. Lo hicimos en vuestro propio beneficio, para que no fuesen más profundas vuestras desgracias ni más áridas vuestras responsabilidades en los desvíos de las inconsecuencias funestas que fatalmente os habrían absorbido totalmente, por siglos de gravísimas transgresiones, si no hubiese sido por la intervención caritativa del pastor inmaculado que partió en busca de vosotros, ansioso por traeros al aprisco. Pero hoy vengo para comunicaros que, a partir de este momento, los mismos portones que se cerraron detrás de vosotros, aprisionándoos por imposiciones de severa protección y vigilancia, se abren ahora, permitiéndoos la libertad. Sois libres de la tutela del departamento hospitalario, hermanos. Todo cuanto a esta colonia debía intentar para ayudaros en la emergencia crítica en la que estabais sumidos, fue realizado. De ahora en adelante se imponen en vuestro trayecto nuevas tentativas. Los nuevos quehaceres y condiciones de vida reclaman por vuestra parte una actividad y energía que sinceramente deseamos emitáis, sin desaliento ni tibieza. Pues ya habéis comprendido bien que jamás habréis de morir. Nunca conseguiréis desaparecer de vosotros mismos, ni de la creación, ni del universo. Y esto os sucede porque sois criaturas emanadas del fluido eterno de la mente divina. En vosotros reside la vida eterna de aquel que os concedió la gloria de crearos a su semejanza, lo que equivale a decir que seréis como él, eternos. Ved que, poseyendo la vida eterna, una finalidad gloriosa reclama vuestra presencia en el seno de la patria eterna, donde el soberano Señor del universo mantiene la intensidad de su gloria, ¿Para qué, entonces, habéis de luchar contra vuestro origen divino? Porque se disminuye la criatura en la desobediencia contumaz a las leyes inmutables de la creación, si en su cumplimiento es donde encontrará los verdaderos motivos para sentirse honrada, así como la felicidad por la que tanto se empeña y suspira, la alegría, la paz, la gloria inmortal. Vuestro suicidio, ¿de qué os sirvió? Solo para demostraros vuestro grado de ignorancia e inferioridad, presumiendo poseer mucho saber y mucha ciencia. Solo para dilatar vuestras amarguras a magnitudes incalculables para vuestro entendimiento, mientras que sería mucho más leve, porque es meritorio, acomodaros a las imposiciones de la ley que permite las tribulaciones cotidianas como incentivo al espíritu para el progreso y para el desarrollo de las facultades sublimes de las que es depositario. Que os sirva la amarga lección de la experiencia, amigos míos, y que las lágrimas vertidas por vuestras almas, inconsolables ante la realidad que venís contemplando, se perpetúe en el fondo de vuestras conciencias como una saludable advertencia para los días venideros. ¿Cuándo? Renovando las experiencias en las que fracasasteis, practiquéis el sublime intento de la rehabilitación dándoos la libertad que la ley os otorga, nos referimos al derecho que tenéis que, por vosotros mismos, y bajo vuestra responsabilidad, de tratar de vuestros intereses, presidiendo con vuestro propio raciocinio los destinos que os aguardan. Sí, sois libres de escoger lo que mejor os parezca. Aquí habéis recibido todo tipo de esclarecimientos, que os permitirán elegir con buen acierto, ¿queréis volver a la tierra inmediatamente, ocupando un nuevo cuerpo? Vosotros, cuya razón debidamente esclarecida, se percató de la necesidad imperiosa e indispensable, de la terapia de la reencarnación, la única que os conducirá a la cura definitiva de los complejos que os han hundido en los pantanos de irremediables amarguras. Tenéis libertad para hacerlo, ya que estáis preparados para eso. Preferís quedaros y cooperar con nosotros, durante algún tiempo, retrasando la época del inevitable retorno al orbe terráqueo, aprendiendo a servir en el cuerpo de nuestra milicia, o desarrollando facultades de amor en el aprendizaje fraterno de catequesis a los grupos obsesores que infectan la tierra y lo invisible inferior, o en la ayuda a nuestros hospitales y enfermerías, es decir, en asistencia benemérita de caridad y consuelo fraternal, vigilancia, etc., podéis escoger. Nuestro campo de acción es intenso y muy amplio, y en las filas de nuestro grupo siempre es bien recibido el voluntario que, amando al Señor y respetando sus leyes, deseando trabajar y servir para progresar, sometiéndose a nuestros principios y dirección, si es inexperto, quiera colaborar para el engrandecimiento del bien y de la justicia. Ved a Joel, a quien tanto queréis aquí, entró en vuestras mismas condiciones. El amor de Jesús le convirtió en una oveja pacífica. Y a pesar de lo mucho que todavía tendrá que experimentar en la tierra, como resultado del infeliz suicida, en cuanto al amor que sabe dar a sus hermanos sufridores, cuántos gestos nobles y meritorios distribuye todos los días entre los que están confiados a su vigilancia, quizás deseáis quedaros aquí, sin intentar nada en beneficio propio, ambulando de departamento en departamento, observando, presos a un círculo vicioso de contemplación improductiva, o entre lo invisible inferior y la tierra, arriesgándoos a peligrosas tentaciones, inactivos, ociosos, ejerciendo la mendicidad en lo astral, sin hacer nada de meritorio, aunque incapaces de la práctica del mal, ya que no sois malos, no nos opondremos tampoco, aunque, con todas las fuerzas de nuestra alma y el sincero empeño de nuestros corazones, os aconsejemos que no procedáis así, porque esto redundaría en daños penosísimos para vuestra situación, en angustias evitables, prolongadas en estados insostenibles que os harían acumular desventajas amargas y responsabilidades que convendría mucho que evitéis, o, también, si deseáis prolongar la permanencia a nuestro lado, para iniciaros en los conocimientos superiores de la vida, consagrándoos a los cursos preparatorios para la verdadera iniciación, sólo posible después de los rescates a que os comprometisteis con la propia conciencia. Sed bienvenidos, amigos míos. y aprended con el maestro de los maestros los principios que os han faltado. Y recibid en su nombre los elementos con que os fortificaréis para la consecución de los ideales del amor, de la justicia y de la verdad. Muchos de vosotros, presentes en esta asamblea, ya son capaces de seguir ese curso preparatorio. Para otros, sin embargo, el momento aún no llegó. Sus conciencias les susurran el camino a seguir sin que tengamos que indicárselo nosotros. Incluso, para los que son ya capaces, nada les obligará a aceptar la invitación que les hacemos. Aceptadlo, si lo queréis, por libre y espontánea voluntad. Un murmullo discreto recorrió la asistencia, admirando la caritativa sutileza del método puesto en práctica, que inhibía a todos los de nuestro grupo de juzgarse favorecidos con cualquier clase de superioridad, ya que no podíamos evaluar los dictados de nuestras conciencias, así como eliminando cualquier predilección por parte de los mentores. Teócrito continuó, después de una pausa, os era concedido un plazo de 30 días para que meditéis deliberadamente sobre lo que acabáis de oír. Pues, aunque estéis desde hace bastante tiempo adoctrinados y esclarecidos para tomar, por vosotros mismos, la decisión que os conviene, la tolerancia manda que tengáis algún tiempo de meditación con respecto a vuestras tentativas futuras. Durante ese plazo, os atenderán diariamente en la sede del departamento, si deseáis informaciones o más esclarecimientos en lo que os interese particularmente. Y podréis, sin ningún tipo de obligación, expresaron ampliamente con el que os reciba aquí, porque él hablará en nombre del divino pastor, y porque os conoce en todas las particularidades y sutilezas, leyendo en vuestras almas como en un libro abierto. También, estáis invitados a las reuniones que se realizarán en este mismo local para vosotros, en las que trataremos todo cuanto, de modo general, os pueda esclarecer, instruir y reanimar para el futuro al que seréis impulsados por vuestras afinidades. Al agotarse el plazo concedido, comunicaréis a la dirección de la institución a la que estáis afiliados las resoluciones tomadas, y ella, entonces, bajo nuestra planificación, os llevará hacia el destino que voluntariamente hayáis escogido. A estas sencillas e importantes pautas siguió la primera exposición de los deberes que tendríamos como espíritus arrepentidos y deseosos de rehabilitación. Era la primera conferencia de la serie a la que nos convocaban, y el orador fue el mismo Teócrito. Habló paternalmente, y aconsejó, sin éxtasis apasionados de oratoria, pero dejando penetrar hasta el fondo de nuestras almas profundas reflexiones sobre las particularidades inferiores de cada uno. Parecía que, como legítimo conocedor de los complejos que mantenían nuestro ser, traía el objetivo de ayudarnos a reconocerlos, medirlos, desmenuzarlos, para animarnos a darles combate. Nos retiramos, en esa noche memorable, reconfortados y fortalecidos por maravillosas esperanzas. Y allí volvimos muchas veces todavía para oírle expresarse sobre los más elevados conceptos que podríamos concebir acerca de la vida, las leyes del universo, las magnificencias morales resultantes del cumplimiento del deber, la observancia de la justicia, la práctica del amor y de la fraternidad, la obediencia a la razón como a la moral y a todos los demás principios del bien. Una vez agotado el plazo establecido por los reglamentos internos, hubo un gran movimiento en el departamento hospitalario y la torre. Grupos de asilados cruzaban las alamedas nevadas de los parques, yendo a la sede del departamento, acompañados de sus mentores, para comunicar a la autoridad máxima del noble grupo las resoluciones definitivamente tomadas después de las más graves elucubraciones y análisis sobre la situación propia, asistidos por los desvelados consejeros y educadores y orientados por el mismo Teócrito. Como vimos, Agenor Peñalba, así como otros prisioneros de la torre, suicidas obsesores que habían sembrado desorden, lágrimas, incontables desgracias en el pasado, bien en calidad de hombres encarnados, o, más tarde, como espíritus inferiores que eran, Jerónimo de Araujo Silveira, Mario Sobral y otros, prefirieron la reencarnación inmediata, dada la incomodidad de los remordimientos y las angustiosas perspectivas del pasado que obsesionaban sus mentes, incapacitándoles para cualquier otro intento. Tenían urgencia de expiación, para conseguir treguas en el olvido temporal de los servicios de renovación planetaria, para después, atender, más serenos, mayores realizaciones. Otros se decidieron por la estancia en los trabajos de la vigilancia, donde podrían aprender algo para fortalecerse un poco más, porque aún tibios e indecisos, temían todavía el contacto con la carne, desconfiando de sus propias flaquezas. Algún tiempo de contacto con las caravanas heroicas, en el servicio de socorro y auxilio tanto a los desgraciados del Valle Siniestro como de la Tierra, desempeñando la beneficencia, creían que les prepararía con mayor seguridad, señalándoles caminos más amplios en la senda de la fraternidad. Belarmino, Juan de Acevedo y yo, así como otros pocos que se afinaban muy bien con nosotros, todos del Hospital María de Nazaret, atraídos por las magníficas enseñanzas del preclaro director del departamento, después de muchas y cuidadosas investigaciones dentro de nosotros mismos, nos presentamos ante él, declarando que, si éramos merecedores de proseguir en las sendas preparatorias de la iniciación, a pesar de los errores que sobrecargaban nuestras conciencias, nosotros lo preferíamos, porque nos seducía la perspectiva del conocimiento que pudiésemos adquirir. Sed bienvenidos, amigos, fue la respuesta. Mañana mismo podréis seguir vuestro nuevo destino. ¿Para qué aguardar más? Sin embargo, no dependeréis de mí. Mi misión junto a vosotros está finalizada, y caminaréis hacia adelante, bajo los cuidados de nuevos mentores. Nos unirá, sin embargo, para siempre, el dulce afecto que se estableció en nuestros espíritus durante el tiempo que aquí pasasteis. Convencidos de que al día siguiente dejaríamos el departamento hospitalario, separándonos de los generosos amigos que tanto nos consolaron en la desgracia, una tristeza profunda nos ensombreció el corazón. Sin embargo, todos nosotros sabíamos que la permanencia en un hospital es temporal, y generalmente corta. Nos despedimos, comenzando por el propio hospital, que estaba cerca. Joel nos abrazó entre una sonrisa y un minuto de intervalo en los quehaceres que eran muchos aquella mañana, ya que, en pocas horas, llegaría un nuevo contingente de condenados traídos del valle, y nos dijo, reconfortándonos una vez más: no penséis que estaréis separados de nosotros. Nos veremos muchas veces. Paciencia, amigos míos, paciencia. Carlos y Roberto, como siempre, se ofrecieron a guiarnos en las visitas de despedida. Volvimos a ver y abrazamos a todos los nobles mentores, amigos de incansable dedicación, a quienes debíamos los conocimientos que obtuvimos fuera de nuestro departamento, que se extendieron a través del tiempo, solidificándose en perpetuo afecto. Estábamos en el departamento de reencarnación, acompañados de las gentiles hermanas Rosalía y Celestina, en el momento que daban entrada a varios pretendientes a la matrícula en el recogimiento. Era doloroso verles madurar sobre los dramas nefastos que les impulsaban hacia el futuro redentor. Parecían condenados expulsados del paraíso por falta de afinidad para vivir allí por más tiempo. El triste éxodo de los condenados por las más graves desobediencias a las leyes del Señor Todo Bondad y Misericordia. Era un grupo de arrepentidos que, entre las luchas de las incomprensiones de las pruebas terrestres, iban a limpiar su conciencia manchada por el pecado, a través del bautizo en el fuego redentor del sufrimiento, y, de esta forma, sacarla de la deshonra. Caminaban en una extensa fila, de dos en dos, subiendo las escaleras de la sede del departamento, y desaparecían enseguida en el interior del mismo. Prisioneros de un pasado abominable, esclavizados por su mente oscura, incapacitados, en vista de sus punzantes remordimientos, para cualquier tentativa antes de una reencarnación expiatoria, seguían cabizbajos, tristes y temerosos, dando la impresión de que se sometían solo porque no habían encontrado otro remedio para restituir el honor espiritual, la serenidad íntima, más que ese providencial recurso señalado por la ley magnánima: volver a ser hombres. Se renovarían en las luchas planetarias a través de los ejercicios rehabilitadores del cumplimiento del deber. Una desoladora sensación de pavor estremeció nuestras fibras más sensibles al encontrarnos con un grupo conducido por el hermano Juan, director del psiquiátrico. Incapaces de razonar libremente, seguían hacia su reencarnación, impulsados por la necesidad imperiosa de una mejora y algún progreso. Y solo los escasos atenuantes que deberían traer, así como los deméritos que evidentemente mostraban, y sus lastimosos estados vibratorios establecerían las condiciones para la existencia que buscaban. El hermano Juan, el generoso Teócrito, los técnicos del Departamento de Reencarnación, la Dirección General de la Colonia, sus guardianes mayores, todos inspirados en la justicia y en la misericordia de las leyes soberanas del Omnipotente Creador, eran los que suplían sus incapacidades de justo discernimiento para libremente escoger su futuro, estableciendo en consejo lo que mejor les convenía, y recibiendo para eso el beneplácito del Maestro Redentor. No pudimos contener las lágrimas al ver a Jerónimo y a Mario, nuestros pobres compañeros, y afines desde la sombría desesperación del Valle Siniestro. El primero, abatido, curvaba la cabeza sobre el pecho, como el condenado sumiso en el momento supremo. No nos vio, ya que seguía absorto en las ondas aflictivas del pensamiento. El segundo, sin embargo, sonriente y valeroso, con los cabellos revueltos, como el primer día en que le vimos. El pecho erguido, desafiando las luchas futuras. Los ojos vivos mirando al frente, como un soñador que prevé la victoria de la empresa penosamente iniciada entre los sacrificios exigidos por la razón y las lágrimas vertidas por el corazón, unidos por un sincero arrepentimiento. Al vernos, nos saludó amigablemente, en un adiós que parecía el último, mientras un rumor de indescriptible horror angustiaba nuestras almas. El desgraciado nos saludó con sus brazos, donde no existían manos, mientras que éstas allá estaban, arrancadas, enclavadas en su propio cuello, recordando la muerte violenta por estrangulación, la misma que él provocó a la infeliz Eulina. «Bien seguro que vencerá», profetizó la hermana Celestina, pensativa. «Su próxima existencia terrestre será un duro calvario, propio de las almas valientes, que se arrepienten. Solo conocerá lágrimas de la cuna a la tumba. Se arrastrará sin esperanza ni compensaciones, mutilado, enfermo, humillado, ridiculizado, traicionado por su propia madre, que le repudiará al darle la vida, pues solo obtendrá un cuerpo en los ambientes viciosos donde anduvo en otro tiempo. Pero es preciso que sea así, para que se reconcilie con su propia conciencia y se reencuentre armonizado con el progreso natural de cada criatura en busca de Dios. Así lo comprendió, puesto que él mismo escribió la sentencia que le convenía y la entregó al hermano Teócrito para dirigirla a la Dirección General y conseguir la aprobación de su guardián mayor, es decir, de María, gobernadora de la legión a la que pertenecemos. Mario se impuso una expiación durísima, como tantos y tantos hermanos nuestros existentes sobre la costra de la tierra, en rescate severo y decisivo. Al atardecer del día siguiente, dejamos el departamento hospitalario. Nos vino a buscar un pequeño vehículo, del tipo usual en el interior de la colonia. Silenciosamente, conmovidos, nos sentamos y, animados por la presencia de Romeo y Alceste, que nos acompañarían al nuevo domicilio, observamos mientras se deslizaba suavemente, que las nieves melancólicas se deshelaban, y el paisaje se coloreaba de hermosos tonos de madreperla. Las flores surgían en una fiesta polícroma, la vera de un camino amorosamente cuidado, mientras los primeros edificios de una magnífica metrópoli hindú aparecían ante nuestros ojos sorprendidos, que creían soñar. Loado sea Dios. Era, pues, verdad, que habíamos progresado.